un amigo del programa, es de la Asociación del Personal Jerárquico y Profesional de la Municipalidad de Concordia. Hablamos del señor Mariano Guerrero, que lo tenemos en comunicación con este aumento del 9,5% logrado en el día de ayer. Mariano, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. ¿Qué tal? Buen día, Pablo, y a la audiencia. Y bueno, trabajando acá en el municipio y bueno, y haciendo conocer este aumento a nuestros asociados y a la ciudadanía también, que es la responsable en el tema de los pagos de los impuestos y que tiene que saber cómo es el manejo de la municipalidad. Perfecto, buenísima esa aclaración, Mariano. Te pregunto, ¿primera reunión por discusión por salario hoy con el Ejecutivo Municipal? Sí, nosotros ya veníamos hablando igualmente desde el inicio de su gestión. Ellos siempre no atendieron bien, a puertas abiertas con todo el equipo, pues ellos tienen que conocer lo que pasa en el municipio y bueno, ir conociendo, ¿no?, a los distintos gremios y a los representantes de los trabajadores y bueno, y las distintas posturas que tenemos nosotros en esta municipalidad. Perfecto, Mariano. Bueno, el 9,5%, importante teniendo en cuenta que se venía arriba de la inflación, pero teniendo en cuenta los datos de la inflación, ¿cómo catalogan este acuerdo salarial? ¿Positivo? ¿Cómo lo están viendo? Sí, positivo por el tema del diálogo y también de la apertura del Ejecutivo. Uh-huh. A su vez, igualmente, no alcanza para cubrir el porcentaje que nosotros queríamos, pero según acuerdo también tenemos que ser responsables nosotros como empleados y funcionarios municipales de cuidar las arcas municipales que de todo Concordia. Y no podemos desviar esto y que esto, como si sabemos la inflación, pero también tenemos que tener un poco de esfuerzo para el tema de que esto siga funcionando. Está bueno, Mariano, porque recordemos que el último dato de inflación fue el 12%. Claro. Entonces, ahí es donde a ustedes les hubiese gustado, pero ustedes le venían ganando un poquito a la inflación, sí, o sea que quedan como equiparados hoy con la inflación. Sí, quedamos empate, cerramos este año empatados. Un esfuerzo igualmente, quiero decir, aunque no soy de otro gremio, todos los gremios acordamos este aumento y ya venimos trabajando en conjunto, vamos a decir. Bien, y eso está bueno. Sí, eso está bueno porque aprendimos a colaborar entre todos los compañeros empleados municipales que es una familia, ¿no? Tal cual. Y a su vez quedamos también, porque la discusión, si eran trámites normales, era en marzo, recién la discusión salarial. Y quedamos con el nuevo gabinete, juntamos los primeros días de enero. Perfecto. Para ya ver tema, que esto está complicado, no solamente para Córdoba, sino también a nivel provincial y nacional. Bueno, se habla del número inflacionario que se va a conocer en enero, va a ser un número importantísimo, o sea, qué buenísimo que hayan dejado los canales de comunicación abiertos para juntarse en enero, Mariano, ¿no? No, sí, sí, el tema es que esto, bueno, sabemos que enero siempre es complicado para todos. Sí, para pero se habla de cerca de un 30% de inflación, va a ser un impacto. Sí. Se está esperando, bueno, hay que esperar a ver lo que dice el INDEC el 13 de enero, por ahí, 12, 13 de enero, y va a estar complicado porque el panorama no es bueno para la economía, a su vez el cierre de empresas y... Y pisme, ¿no? Seguro, Mariano, se pispea. Obviamente hoy va a haber una movilización gremial importante a nivel nacional. ¿Estás al tanto pispeando lo que pasa con las medidas nacionales? Nosotros somos miembros de la CGT y siempre estamos en el tema de las alertas y la información que pasa a nivel nacional. Pero eso ya pasa también a otro nivel que son nuestros representantes, los diputados, que a ver qué papel cumplen ahora en estos días, que cuando llegue el DNU, para ver si lo aprueban o no. Ha generado muchísimo conflicto, y lo que pasa es que tiene uno de los artículos del DNU va directamente en contra de los sectores gremiales y una reforma laboral importante. Hay que estar atento ahí, ¿o no, Mariano? Sí, atento, pero lo que también yo creo que, aunque nosotros totalmente desacuerdo con la DNU, pero la gente votó esto, ¿viste? y bueno, hay que ser respetuoso en el tema democrático, y bueno, pero nosotros tenemos el rol de, como ciudadano y como sindicato, de protestar y ver que nuestros representantes, que son los diputados, porque nosotros también podemos protestar, pero los que deciden son nuestros representantes en la Cámara de Diputados y senadores, que pongan lo que tienen que poner para que esto no salga, ¿no? Seguro, seguro. Mariano, entonces estar atento a lo que pase con la medición de enero, porque ahí va a haber un impacto positivo. Así que esto es un temita que lo vamos a seguir, Mariano. Sí, seguramente. Nosotros tenemos un equipo interdisciplinario acá en la municipalidad, que es de nuestro gremio, que son contadores y abogados, que están todo el día informándose por lugares que ocupan el tema de la inflación, ¿no? Perfecto. Bueno, el otro día hicieron la despedida. Mirá cómo te cambio de tema. Hicieron la despedida muy buena, ¿no? Porque nos hicieron Sí, llegar sí. fotos. Así que, bueno, felicitaciones por eso, Sí, sí, Mariano. sí, sí. Un esfuerzo del sindicato, por las cuentas ordenadas que tenemos. Nosotros todo lo que se comió y lo que se tomó lo veníamos comprando de agosto del otro de este de año, así que peleando la inflación también. Ahí le ganaron a la inflación, muy Sí, sí le buena esa. ganamos, fuimos a comprar, ya teníamos que comprar la bebida, los Mira. servicios de comida y todo eso, entonces nos salió un poco más barato, pero igualmente un esfuerzo complicado para esta situación. Perfecto. Y queríamos ir sacarnos la mufa de este 2023, que fue complicado para todos, ¿no? Sí, sin duda, ¿eh? Mariano, bueno, mandarle a toda la gente ahí del sindicato, a José y a vos, en nombre de usted, a todos los que integran ahí, agradecerte no por hoy solamente, sino porque cada vez que recurrimos a vos siempre nos atendiste gentilmente, así que el deseo de que tengas un buen cierre de año, pero mucho mejor el que Bueno, viene. felicidades para todos ustedes, a vos, Mariana, tu hija, que siempre ahí veo en la foto que lo acompaña para todos lados, y bueno, y para todos los oyentes de tu programa. Perfecto, Mariano, te mando un fuerte abrazo. Bueno, gracias, hasta Ahí luego. está, ¿eh? Mariano Guerrero, de la Asociación del Personal.